Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como te comentamos casi siempre al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura en su más amplio espectro. Creadores en torno a la literatura, el cine, la pintura, el arte en general, incluso la filosofía, tienen cabida aquí en radioesperantia.com, donde comentamos pues, todo lo que interesa, todo lo que nos comentan, y además que el mundo de la creación, el mundo de la cultura, siempre nos han interesado mucho aquí en radioesperantia.com. Y después de hablar de música y hablar de cine en las últimas entregas, pues volvemos al mundo de la literatura y volvemos a compartir espacio con un buen amigo, el amigo Marc Osdam, autor de literatura sobre todo infantil y juvenil, que es noticia porque vuelve a publicar nuevo material. Y sin perder un instante, pues comenzamos por el principio, que es presentar al verdadero protagonista, que en este caso es el amigo Marc Osdam. Marc, es un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y, por supuesto, compartir este tiempo aquí en radioesperantia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. La verdad que muy contento de estar de nuevo aquí con vosotros y de, bueno, de explicaros esta novedad que estoy seguro que va a gustar a tanto a grandes como a pequeños. Exactamente. Y continúas con, digamos, el tipo de literatura que habitualmente frecuentas, que es la literatura infantil y juvenil. Es un libro, yo he leído reseñas, porque como te he comentado antes de comenzar a grabar, me gusta saber de qué va el libro, pero no profundizar demasiado. Que sea el protagonista el que me lo cuente. Colin y la nave me ha parecido una historia muy interesante, muy sugerente, y cuéntanos de qué va, y también cuéntanos un poco cómo se te ocurrió. Vale, pues mira, vamos a remontar esto hace ya entre 3 y 5 años atrás, ¿vale? No son libros, no es uno de los libros que sea inmediato, sino que ha llevado un largo proceso, sobre todo de cambios. En un primer momento, cuando pensé en Colin, intenté matizar mucho los personajes, sobre todo matizar la temática de lo que iba a tratar el libro. Y a lo largo de los años fue como moldear un trozo de barro, ¿sabes? Sí, sí, iba sí. Quitando, iba poniendo, iba haciendo, hasta que al final dejé bien definido la historia de Colin y la nave. Al final, viendo un poco la cadena de sucesos que están ocurriendo en nuestro planeta y el trato que le estamos dando, vi muy importante dedicar un libro de literatura infantil y juvenil al medio ambiente, ¿vale? Entonces, para no dejarlo condensado todo en un libro, pensé en hacerlo fraccionado, en hacer entregas. Esta es la primera, es el primer libro en el cual presento a los personajes, en el cual presento la historia, y a partir del segundo comenzarán a ocurrir, toda una serie de cosas o de eventos o de historias que van a hacer partícipes tanto a personas mayores como a niños. Muy interesante, ¿eh? Y el nombre del protagonista, porque no es un nombre así muy habitual, no es Pepe, Juan, Rodrigo o Francisco. ¿Cómo se puede ponerle este nombre al protagonista? Pues mira, sabes qué me pasa una cosa, y esto es algo frecuente en mí, ¿eh? No solamente en este libro, sino en todos. Y es que cuando pienso en nombres de personajes, intento salirme de lo que es la normalidad. A ver, la normalidad de lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Uh-huh. Colin, ¿por qué Colin? para mí era un nombre sugerente. Era un nombre al cual nosotros en nuestra parte europea no estamos acostumbrados, ¿vale? Y luego también quería darle un poco más de distinción en el aspecto de que la historia no ocurre en nuestro planeta, aunque está basada en nuestro planeta. Yo lo que he hecho en el libro, un poco para que entiendas los nombres que van a ir saliendo, ¿vale? Que hay algún nombre que concuerda con nombres reales de aquí de la Tierra, pero son habitantes de otro planeta que vienen a la Tierra, ¿vale? Entonces, Colin me pareció un nombre distintivo, el nombre de un niño, o sea, me provocaba mucha inocencia y sobre todo jovialidad. Y además lo vi de seguida. Y igual que hay otras veces que los títulos me cuesta bastante definirlos, en este caso no. En este caso, a partir del título, comencé a escribir la historia. En la página web de Mar, marcosdanescritor.es, no te preocupes si no lo escuchas bien, que no estás escuchando, porque tienes el enlace, que lo voy a poner en el texto del audio del programa, etcétera, etcétera. Entonces, me he encontrado con Colin Viaje a la Tierra. ¿Qué tiene que ver Colin y la nave y Colin Viaje a la Tierra? ¿Tienen algo que ver? Yo te explico. No deja de ser lo mismo. Es el punto de partida. Okay, ¿vale? O sea, la primera historia que vamos a contar es cuando Colin y su padre Harold con el resto de tripulación vienen en un platillo volante, que ya han venido varias veces, pero aquí donde resalto la importancia es cuando viene Colin, ¿vale? Vienen a la Tierra. ¿Por qué? Pues porque, como comentaba, yo lo que he querido es extrapolar problemas que hay aquí en la Tierra, extrapolarlos a otro mundo, ¿vale? Un poco para hacer un poco el reflejo de nuestra problemática. Entonces ellos vienen a la Tierra, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿O qué es lo que están buscando? Buscar a ver si podemos habitar otros planetas, pues para, iba a decir que sea un sitio de recreo, de vacaciones, es buscar otro sitio, otra vida, como que se acaban los recursos de esta tierra, de la Tierra, y hay que buscar otro sitio, ¿no? Pues un poco es, extrapolándolo al libro, pues eso, que ellos vienen aquí como están buscando un sitio de recreo, como que con el espacio que ellos tienen, no tienen suficiente y necesitan expandirse a otros lugares, pues para pasarlo bien y pasar el verano y pasar unas vacaciones estupendas. Entonces se encuentran con la Tierra, pero claro, tienen que inspeccionarla antes. Exacto. Entonces vienen, la inspeccionan y en este impasse, ¿vale? Pues bueno, lo que explico un poco es, pues bueno, la posición, el por qué vienen aquí a la Tierra, un poco Collins y su padre, quiénes son, qué hacen, y cómo es ese viaje de la Tierra, de su planeta a la Tierra y luego de vuelta, ¿no? Aquí lo importante, una de las cosas que me va a dar mucho juego a la hora de continuar con todas las historias, es la problemática medioambiental, que creo que es importante que hablemos de ella, y luego también que Colin, sin darse cuenta, se lleva un pequeño, bueno, en una de las muestras se lleva un pulpo. Entonces el pulpo va a ser aquí una parte importante no solamente va a estar Colin en la continuación, sino que tendremos al pequeño pulpo al cual van a adoptar. ¿Te imaginas, Fran, llevar un pulpo a otro planeta sin saber muy bien si ese animal es peligroso o no es peligroso, hasta qué punto, yo qué sé? ¿Te imaginas? No sé, viniese aquí algún animal alienígena, la que se armaría. Desde luego es bastante curioso el planteamiento. ¿Y qué te iba a preguntar? Como ya llevas metido en la literatura infantil y juvenil, sí. ¿Por qué no? Se te nota que estás bastante a gusto. Sí. Y la pregunta sería si encuentras más... más aceptación entre niños y jóvenes de este tipo de mensajes, de lenguaje, de textos, sí. Que digamos el público considerado ya y adulto. ¿Te sientes mejor con un tipo de audiencia o con otra? ¿O es que todavía has dicho, pues mira, como estoy así bien, ya pues llegará el momento de dedicarme a otro tipo de literatura? Cuéntanos, vale. Mar. Vale, sí, mira, esto es un aspecto importante, esto que me acabas de preguntar. ¿Por qué? Pues porque por un lado es cierto que, bueno, a mí me llena mucho el mundo de la literatura infantil y juvenil, aparte de que es un público muy agradecido y que, bueno, a través de los libros de literatura infantil y juvenil no solamente explico historias, sino que añado valores, ¿no? Y valores tan importantes en el crecimiento de un niño, bueno, de un niño o de un adolescente. Sí que es verdad que me he planteado el escribir para adultos, ¿vale? Y quiero empezar a hacerlo no demasiado tarde. Me vengo a referir cuando te digo no demasiado tarde. Tengo algo ya que estoy empezando a escribir. Y es literatura, bueno, sí, literatura romántica con cierta chispa erótica. ¿Por qué? Porque es un tipo de contenido que empecé a escribir y la verdad que me está gustando la forma en la que lo estoy proyectando, porque, bueno, todos tenemos una forma de pensar, de ver. Y sí, la misma situación, al final, cada uno la ve de una forma diferente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a través de los personajes, estos personajes adultos, pues, bueno, estoy dando una visión de cómo ve cada uno su parte, su sexualidad, y luego cómo, bueno, pues cómo se desarrollan las cosas normales de la vida o cómo las ven, porque hay un grupo de amigas, luego hay un grupo de amigos, y ahí hay unas relaciones a veces que no acaban de llegar a ningún sitio, ¿no? Sí, y sí, sí. Un poco desentrañar un poco el todo este trabalenguas que a veces es las relaciones entre diferentes sexos o iguales, ¿sabes? O el mismo sexo. Pero bueno, quiero acabar de perfilarlo bien el libro. Empecé a escribirlo, tendré escritas unas, no sé, 50, 60 hojas, pero quiero acabar de perfilar bien, pues bueno, la historia. Te ríes mucho dentro del libro, te ríes mucho dentro de las historias que se van explicando. Yo tenía mis dudas de si lo estaba haciendo bien o no, y cogí y se lo dije a una amiga escritora. Y sí, le dije, ¿te puedes leer, porfa, estas 15 primeros folios? Mm. Y cuando se lo leyó, me dijo, dice, parece que lo ha escrito una mujer. Digo, bueno, pues entonces está guay. Es un piropazo, ¿eh? Para el que te lo digan. Pues sí, sí, sí. Y pensé, entonces está guay. Está guay que me hayas dicho eso, porque, claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando escribo no quiero ser superficial, sino que me meto muy de lleno en lo que es la psicología de los personajes. Uh-huh. O sea, es como si estuviera conviviendo con ellos. O sea, es como si los tuviese aquí a mi lado, uh-huh, y estuviese escuchando y estuviese en sus reuniones, en sus fiestas, en sus, bueno, en lo que ellos viven, ¿vale? Interactuando con ellos, ¿no? Como si estuvieras viviendo, digamos, en una casa con ellos, exactamente. Sí, sí, sí, sí, igual, los tengo ahí súper presentes. Cuando cojo el boli en boli papel, es que uh-huh, es tengo sensaciones hasta, o sea, tengo esas sensaciones de cada uno de ellos, el que tiene miedo, el que es más lanzado, el que no es tanto, el que tiene dudas, el que es como más descarado, pero luego es el primero que se cae, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, eso me ayuda a que los personajes sean al final lo más reales posibles, porque sí que es verdad que dentro de la ficción escribir es muy complicado si no creas ese lazo emocional, ¿sabes? Con la gente. O sea, lo importante es que cuando empiecen a leerlo, sí, dentro de toda la diversidad de mentalidades que hay, haya alguien que se enganche y diga, es que yo soy así también. ¿Sabes? Es que me está pasando lo mismo que le está pasando a él. ¿Vale? Exactamente. Esto que comentas, que te comentó tu amigo, valga la posible redundancia, es algo muy interesante porque los escritores, digamos, masculinos, sí, pues nos cuesta bastante meternos en la mentalidad femenina y viceversa, supongo que ocurrirá, sí, porque una mujer no escribe como un hombre y un hombre no escribe como una mujer. Es, sí, algo, pues, de perogrullo. Y el hecho de que te acerques más o menos, o incluso pues lo vean como algo pues bastante aceptable, como la forma de pensar, de hablar, sí, de imaginar de una mujer, pues eso dice bastante. Una pregunta que se me apunté aquí y le voy a preguntársela a Mar a ver qué opina. Tú, sí, que llevas escribiendo literatura infantil juvenil, lógicamente conocerás a tu público objetivo. ¿Crees que la mentalidad de niños y adolescentes ha ido cambiando, digamos, de los últimos 10 años para acá? Como que están convirtiéndose en adultos más rápido, como le está costando algo, no sé, tu percepción, ya que están metidos más, sí, en eso. Bueno, yo te podía explicar, sí, súper concretamente, que realmente sí, la tecnología está influyendo en el desarrollo de los niños y adolescentes de una forma muy clara. Claro, hay un problema, y es que la tecnología, a ver, está súper bien, ¿eh? No es una crítica destructiva, ¿eh? ¿Por qué está súper bien? Porque no solamente la tecnología es avance a nivel de redes sociales, sino que es la tecnología avanza con todo el tema de las redes sociales, Big Data, contenidos, creación de contenidos y demás, a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel médico, a todos los niveles. El problema está cuando hacemos un mal uso de esa tecnología, ¿vale? En el caso de las redes sociales. Sí. Entonces, como que ha habido una generación de 10 años, 15, bueno, de cuando ha habido todo el boom de las redes sociales, que se está perdiendo la relación humana, ¿vale? Entonces, ese contacto humano, esa empatía por el otro, ese no tener una distancia a través del, o sea, tener una distancia a través de la red social en la que yo puedo opinar y decir todo lo que me dé la gana y aquí no pasa nada. No sé, se pierden como un poco el horizonte, ¿sabes? Con las redes sociales, que mira que están muy bien para comunicarse, para hablar, para o sea, bien orientadas. Sí. Bien orientadas están genial, es un avance súper bueno. Pero el problema es que muchos adolescentes le están dando un mal uso. Yo creo que tiene que haber un planteamiento a nivel educativo con respecto a todo el tema de redes sociales y tener una asignatura única y exclusivamente dedicada a saber usar las redes sociales, saber qué peligros nos podemos encontrar y cómo nos podemos desenvolver de la forma mejor posible, ¿sabes? Exactamente. Es que es un desastre total. Hay gente que, o hay adolescentes que se están perdiendo por no sé, yo qué sé, es que además se venden cosas falsas por las redes sociales. Te vas a hacer millonario en no sé cuánto tiempo. Te vas a, ¿sabes? Se pierde el horizonte del esfuerzo, ¿vale? Para conseguir las cosas. Sí. Hay tantas cosas que se pierden. Mira, algo que no hablamos, Mar, en la última charla que mantuvimos aquí en Radio Esperantia, es algo que ha irrumpido con mucha fuerza, sobre todo el último año. Estos últimos 6-8 meses ha sido pues un aluvión, que es la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo vives la inteligencia artificial como creador, como guionista, como escritor? ¿Crees que es una buena herramienta? ¿Crees que va a ser malo? ¿Que nos va a quitar el trabajo? ¿Cómo vives lo que es la inteligencia artificial? Porque hay muchos escritores. Yo, por mi parte, yo lo veo como una herramienta y además he estado un poco viendo las posibilidades que tenía en mi ámbito, que es el mundo de guión, escritura y tal, que es prácticamente el tuyo, y veo que todavía le falta, pues, aunque suene de perogrullo, pues eso, le falta la humanidad de tener una persona detrás, porque son como muy mecánicos, lo mecánico lo hacen bien, pero lógicamente no tienen los sentimientos de una persona. ¿Cuál es tu, no sé, tu visión de la inteligencia artificial? ¿Lo que has visto últimamente? Cuéntanos. Sí, sí, yo te explico referente a esto. Además, yo te puedo explicar. Mira, yo estuve haciendo unas prácticas de redacción de contenido hace ya 2 años atrás. Sí. Todavía la inteligencia, se utilizaba inteligencia artificial, pero no estaba todavía despuntando como está despuntando ahora, ¿vale? Sí. Entonces, en ese momento, cuando yo hice las prácticas, había textos que los escribían inteligencias artificiales y que nosotros los humanos teníamos que corregir, sí. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial, bueno, ha dado como te iba a decir un pasito, a lo mejor ha dado más de un paso, ¿vale? Desde aquel momento hasta ahora. La verdad es que es complicado en este momento ver la línea que va a llevar. A ver, la línea que va a llevar es clara, es que va a ir a más. La inteligencia artificial por sí sola no va a funcionar. O sea, tiene que haber gente preparada para poder llevar todas esas máquinas, que son, al final son máquinas que están programadas por algoritmos, sí. Y que ya no solamente los algoritmos, tiene que haber gente que mantenga esas máquinas, porque solas no se mantienen. Entonces, es importante que haya gente preparada. Igual que ha habido revoluciones en otros ámbitos estos años atrás, ¿vale? En los cuales nos hemos tenido que preparar, porque, por ejemplo, el empleo de social media, de community manager, todo esto tampoco había. Salió las redes sociales, hubo el boom. Se necesita community manager, social media, tal y cual. O sea, que la publicidad en ese aspecto se dio un vuelco y cambió completamente. Con las inteligencias artificiales ocurre lo mismo. Es una novedad. Se está abriendo en muchos campos, que es bueno. Por ejemplo, es súper bueno, pues, por ejemplo, que sean predictivos, por ejemplo, en meteorología, con inteligencia artificial. Es bueno en programas, pues que nos ayuden o que nos faciliten las cosas, como en su momento, por ejemplo, cuando salió Word, ¿vale? Yo me acuerdo de WordPress, luego salió Word, fue toda una revolución, ¿vale? Sí. Cómo ha ido evolucionando, pues esto va a ser igual, es lo mismo. Van a crear puestos, yo no creo en una destrucción de puestos de trabajo, creo en una, en nuevos puestos, van a salir nuevos puestos de trabajo, la gente nos tenemos que preparar referente a las nuevas tecnologías, y desarrollarnos dentro de ellas y bueno, van a simplificar procesos, como el Big Data también, dentro de lo que es el Big Data. Sí. También se utiliza mucho inteligencia artificial, pues para hacer cálculos de las grandes cantidades de datos. No sé, es que es una revolución tecnológica que va como más allá, como muy impensado. O sea, esto no lo dicen hace 20 años y decimos que ¿dónde van? Que esto es utópico o ya no utópico, que es demasiado futurista, ¿no? Pero sin embargo ya estamos en esa era, estamos avanzando en esa era y no nos damos cuenta. No nos tiene que dar miedo, todo lo contrario. O sea, tenemos que saber defendernos en ese medio y tenemos que formarnos en ese medio, hay que formarse. Y estoy seguro que de aquí a nada, pues empezarán a haber muchos puestos de trabajo que requieran de gente especializada, igual que lo hubo en su momento de community manager, social media y demás. Por lo tanto, hay que aprovechar el momento, formarse para ocupar esos puestos que van a ir saliendo. Exactamente. Pero, por ejemplo, crearte una editorial, por ejemplo, Cosdam Ediciones, y con una inteligencia artificial, ir creando textos y venderlos automáticamente en Amazon, no lo contemplas, ¿no? Esto yo por ahora no, porque, porque se pierde el alma y eso se nota en el texto. Sí, sí, sí. Se nota en el texto claramente. Cuando no hay alma, cuando no hay persona, que hay una máquina, se nota mucho que no es producto humano. Entonces, por eso yo no revoco la parte, por ejemplo, parte de escritores y demás, que tiene, habrá algunos que, pues bueno, que lo hagan mejor, otros lo hagan peor, no entro ahí, ¿no? Pero que me vengo a referir que no, que la parte humana va a estar siempre. Es que además, si nos ponemos a pensar, todos los seres humanos estamos conectados por lo mismo. Desde el más frío hasta el más malo, hasta el más bueno. Todos tenemos ese hilo conductor emocional. O sea, estamos sumergidos en emoción. Sí. Y si una máquina no te transmite emoción, te puede parecer que transmite por el hilo de palabras que te pone, por la retórica que te dice, pero como vibra un texto de un escritor, de una máquina no vibrará nunca. Y a lo mejor puede vender en la máquina miles de millones de libros y el autor no, pero va a haber un salto abismal entre uno y otro. Y eso se nota de seguida. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en el ámbito de los guiones? Sí. ¿Lo tienes ahí un poco aparcado? ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás hablando con alguna productora? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque claro, todo, evidentemente, en la vida no se puede hacer a la vez. A mí no. Me pasa exactamente igual que a ti. Entonces tienes que dejar alguna cosa para meterte en otra. Pero en el ámbito de los guiones, que sabemos que también es importante en tu... Sí. ¿En tu trayectoria cómo lo llevas ahora, Marc? Pues mira, en el tema de los guiones yo te explico. Hace un año y medio, dos años, bueno, a través de LinkedIn conocí a Manuel Fajardo, ¿vale? Mm. Que Manuel Fajardo, bueno, entramos en contacto, él quiso un libro mío, yo se lo envié y a partir de ahí, pues bueno, él estrenó una película. Se titula 10 la película y ha estado en Estados Unidos, que ha tenido mucho éxito. En Gran Bretaña también ha tenido mucho éxito. Aquí no ha tenido tanto. O sea, es súper curioso porque las producciones de aquí, muchas producciones de aquí tienen más éxito fuera que aquí, ¿eh? Mm. Pero, y a partir de ahí, pues bueno, estamos como, bueno, pues que vamos trabajando los dos. No fue exactamente así, pero como un pacto, como una alianza, ¿vale? De sí. Que vamos a estar juntos, de que nos íbamos a ayudar, de qué tal y qué cual. Y la verdad que estamos muy contentos los dos, porque aunque todavía no hemos materializado algo. Claro, todavía nada, ¿no? Pero no tenemos nada definido ni nada, me vengo a referir a nada definido con ninguna productora ni nada. Pero sí que los dos vamos trabajando, vamos haciendo, no paramos de innovar, de crear, donde él no llega, llego yo y al revés, que compastamos bien, vamos intentando abrirnos camino, de conocer a gente, de ir abriendo camino. Y creo que, bueno, lo estamos haciendo bien. Vamos hablando muchas veces a lo largo de la semana, hablamos, nos conectamos, nos enviamos WhatsApp, hacemos un guión o empezamos el desarrollo de un proyecto por la escaleta, personaje, ficha, personajes y demás, pues nos vamos pasando la información, él se encarga de una cosa, yo me encargo de otra. Pues y sí. Bueno, ahí vamos trabajando los dos. Para ver si en algún momento pues toca alguna tecla, que nunca se sabe, ¿sabes? ¿Y qué te iba a decir? Lo tenía aquí apuntado, pero mira, se me fue el santo al cielo. Aparte de Colin y la nave que estamos presentando, que nos tienes que decir cuándo lo presentas, digamos, oficialmente. Esto es, digamos, la presentación en la radio, pero a nivel físico, ¿tienes algún local donde lo vas a presentar algún día concreto? ¿O vale, estoy pendiente de concretación de una fecha, sí. ¿Vale? En una biblioteca que está cerca de Barcelona. Fenomenal. Entonces estoy a la espera, a ver cuándo puedo reprogramar de nuevo con ellos la presentación. Sí. Y a partir de ahí, pues ya una vez ya se presente el libro, pues ya se podrá sacar a nivel nacional. Estará en todas las plataformas. En todas, y bueno, estamos. Bueno, yo estoy convencido de que va a ser un éxito el libro, porque, bueno, es un libro, no es un libro muy largo, es un libro cortito y la portada es súper llamativa. Y creo que la historia también es, bueno, llamativa y sugerente, que eso, sugerente. Los niños, pues se enganchan y no sueltan el libro. Exacto. Les cuesta engancharse los libros, pero una vez que se enganchan, no puedes apartarlos de los libros. Sí, es verdad. Bueno, yo lo, por mis hijos, pues te lo puedo decir. Sí. Pues Mar, si te parece, en unos meses volvemos a contactar contigo, porque seguramente pues tendrás ya en mente pues algún otro texto relacionado con este tipo de historias. ¿Más o menos ya lo tienes planeado, planificado, o están todavía allí en la cabeza? En el aire. Vale, yo te explico. A ver, de Colin tengo que acabar de definir la continuidad de la historia. Tengo ya un poco una idea, pero bueno, es aquello que como vas abriendo camino, vas viendo, y luego a partir de ahí hace muchas modificaciones, y de lo que he pensado primero a lo que llega al resultado final, a veces no tiene nada que ver. Y estoy ahí. Luego sí que es verdad que tengo otros libros que los tengo ya acabados. Pero estos voy a comenzar a publicarlos en Amazon. ¿Cuándo los haré? Todavía no lo sé. Están corregidos ya y todo. Son dos colecciones diferentes. Una es de un niño, es una familia de muy parecida a la familia Adams, no tiene nada que ver, ¿vale?, con la familia Adams, pero para que nos pongamos en situación. Sí. Y es muy divertida, es una familia súper divertida. Y luego el otro es de, se titula la librería, Dracu. Sí. Y la otra colección se titula ¿Por qué deberías adoptar a un monstruo? En la librería de la señora Oona Maris. Y este es un libro que también quiero que sea una colección. Tengo el primer libro ya escrito y es un libro, bueno, tiene de todo. Va a tener aventura, magia, va a tener, bueno, diversión también va a tener. Y es en este quiero transmitir la importancia de la lectura, de cómo, bueno, pues eso, de lo importante que es la lectura y cómo los libros se sienten cuando los no tienen nadie con quien compartir sus historias. Exactamente, pues me parece muy buena idea y muy sugerentes todos los títulos. Lo dicho, Mar, volveremos a contactar contigo, que como eres un escritor bastante prolífico, pues a cada momento pues estás presentando cosas, haciendo cosas, y es muy interesante pues conocer todos los lanzamientos que nos vas a ir presentando. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo aquí en radioesperantia.com, donde, como bien sabes, tienes tu casa. Te agradecemos de corazón que hayas aceptado nuestra invitación y lo dicho, que en breve pues volvemos a contactar y sobre todo que te deseamos toda suerte de éxitos con este lanzamiento, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y sí, no te preocupes que en cuanto vayamos en marcha con el resto de libros, ya te lo, bueno, ya os daré un toque, os comentaré algo y además que me gustaría, pues eso, que llegara el mensaje, sobre todo lo que transmito a través de ellos, al número máximo de personas, y que a través de la lectura, que últimamente estoy viendo que se está dejando un poquito de lado el tema de la lectura, debido precisamente a lo que hablábamos antes, al tema de las redes sociales, ¿vale? Sí. A consumir de una forma rápida y tal. Pues que, oye, que nos sentemos en la butaca de casa, o en cama, o en la cama, o en un parque, o donde queramos, nos llevemos un libro, vivamos una aventura fresca y dinámica, ¿vale? En la lectura, que aparte de aprender muchísimas cosas leyendo, estamos viviendo historias que nos pueden alegrar muchísimo la vida. Pues fenomenal. Mar, muchísimas gracias. Y lo dicho, volvemos a contactar en breve y así nos cuentas un montón de cosas más de lo que vas haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y un gran abrazo a todos los que nos están escuchando también. Exactamente. Pues despedimos al amigo Mar Costa. Recuerda que en el texto que publicamos junto a esta entrevista tienes todos los datos para que no te pierdas esta nueva creación y este lanzamiento. Mar Costa, el amigo guionista y también escritor, autor del libro Colin y la nave que estamos presentando aquí. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como bien sabes, en radioesperantia.com tienes ya todos los enlaces, tienes ya todas las formas de contactar. Tienes el audio, tienes el podcast, etcétera, etcétera. Te damos las gracias por estar ahí y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.